Y siguiendo con la programación de Radio María, a continuación les ofrecemos el Catecismo de la Iglesia Católica, dirigido por Monseñor José Ignacio Munilla. Un cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del Catecismo de nuestra Madre la Iglesia. Habíamos quedado sin concluir el punto 2618, en el que se hablaba de la oración de la Virgen María. Hoy vamos a continuar con él. Es el tercer programa que dedicamos, si no me equivoco, a explicar el misterio de la oración de la Virgen María. Después de haber hablado de la oración de Jesús y de cómo Jesús escucha la oración, se nos pone a María también como modelo de oración. En el programa anterior nos habíamos acercado especialmente al pasaje evangélico de Caná de Galilea, de esa aparición en público que hizo Jesús en aquellas bodas, en la que María, decíamos, había ejercido como de madrina, de introductora en la hora de Jesús. Parece que María le introduce a Jesús para que comience su hora. Y la segunda parte de este punto, 2618, que habíamos dejado sin comentar por falta de tiempo, dice así: y en la hora de la nueva alianza, al pie de la cruz, María es escuchada como la mujer, la nueva Eva, la verdadera madre de los que viven. Por tanto, el segundo pasaje que es elegido, después del de las bodas de Caná, es el de María al pie de la cruz. Si os fijáis, llama la atención que sea como el inicio y el culmen, el inicio y el culmen de esa redención que Cristo viene a traernos. El inicio, la puesta en escena públicamente de Jesús, fueron las bodas de Caná. Según el Evangelio de San Juan, allí Jesús apareció en público. Fue su puesta en escena públicamente, las bodas de Caná de Galilea. Allí estaba María presente, la madre de Jesús estaba allí. Y cuando, según también, ¿no?, el Evangelio de San Juan y el resto de los evangelios, ¿no?, tiene lugar el culmen de la redención, que es la muerte y resurrección de Cristo, la madre de Jesús estaba allí al pie de la cruz. Eso quiere decir que María está asociada al misterio de la redención de Cristo de una manera muy especial. No era el plan de Dios que María diese a luz al Salvador, y una vez que le diese a luz, bueno, pues cada uno tomase su camino, como si la maternidad de Jesús, perdón, de María, la maternidad de María se iba a agotar en el momento de darle a luz a Jesús o de cuidarle los primeros años, y luego ya Jesús iba a ser independiente de la acción materna de su madre. No ha sido así. Desde el primer momento y especialmente desde el envío del Espíritu Santo en Pentecostés, María ha sido asociada muy especialmente a esa obra de redención de Jesucristo. Bueno, se nos remite a un punto anterior, para entender esto mejor, al 726. Y allí dice el Catecismo: al término de esta misión del Espíritu, María se convierte en la mujer, nueva Eva, madre de los vivientes, madre del Cristo total. Así es como ella está presente con los doce, que perseveraban en la oración con un mismo espíritu, en el amanecer de los últimos tiempos, que el Espíritu va a inaugurar en la mañana de Pentecostés con la manifestación de la Iglesia. Bueno, María, por lo tanto, se convierte en la mujer, nueva Eva, madre de los vivientes. Es, como dice aquí el Catecismo, es la hora de la nueva alianza. Y en esta hora de la nueva alianza, María es presentada como la mujer. Mujer, ahí tienes a tu hijo. Vamos a leer el pasaje evangélico y lo comentamos. Estamos hablando de el Evangelio de San Juan, capítulo 19, versículos 25 al 27. Dice: junto a la cruz de Jesús estaban su madre, María, la madre de Cleofás, que era hermana de su madre, y María Magdalena. Jesús, al ver a su madre y junto a ella el discípulo a quien tanto quería, dijo a su madre: «Mujer, ahí tienes a tu hijo». Después dijo el discípulo: «Ahí tienes a tu madre». Y desde aquel momento el discípulo la acogió en su casa. Queremos destacar especialmente lo siguiente. Esta llama la atención que le llame mujer en este momento. Fijaros que lo que más ha caracterizado, ¿no?, pues la feminidad ha sido la maternidad, ¿eh? La maternidad es algo que caracteriza plenamente la feminidad. El hecho de que Dios haya querido, ¿no?, en su don de la creación, hacer de la mujer el santuario de la vida. Bueno, digamos que la vida es generada a partir del hombre y la mujer, pero es verdad que la maternidad configura de una manera mucho más fuerte la feminidad por el hecho de que es ella el santuario de la vida y no es el hombre. La vida no es, sí, es generada también a partir del concurso del varón, por supuesto, pero no es el varón el santuario de la vida, es la mujer el santuario de la vida. Y eso configura mucho la personalidad femenina, por supuesto que la configura. Y no me estoy refiriendo únicamente que configure la personalidad de las mujeres que son físicamente madres, que hay otras muchas mujeres que no llegan a ser físicamente madres, pues bien sea por esterilidad o porque no tienen la vocación al matrimonio o por la misma vida religiosa, pero sin embargo también ellas están caracterizadas, ¿no?, por esa capacidad, ese don de maternidad, aunque físicamente no lo hayan ejercido, porque a veces equivocadamente, ¿no?, pues algunas personas pueden vivir como una frustración absoluta en su vida, ¿no?, pues el no haber llegado a ser madres físicamente hablando, ¿no?, y es una equivocación, ¿eh?, ese sentimiento absoluto de frustración es una equivocación, porque la maternidad no solamente es un hecho físico, sino que también es un don espiritual que configura la personalidad, y la maternidad no solamente se ejerce por parte de la mujer, no se ejerce únicamente en la concepción física, sino también en la capacidad de entrega en la caridad, de entrega del don de la vida al servicio del reino de Dios. Baste ver, por ejemplo, como a muchas religiosas en la tradición católica se les ha llamado madre. Es curioso que también se le llamemos madre a una religiosa que tiene su voto de virginidad, pero entendemos que ha encauzado el don de la maternidad de una manera específica, ¿no? Por lo tanto, a María se le llama mujer en este momento, al estar en el pie de la cruz, en este momento de la nueva alianza, la nueva alianza en la que va a nacer el hombre nuevo, porque el hombre viejo ha sido regenerado por la sangre redentora de Cristo, y en ese momento a ella se le llama mujer. O sea, es decir, el fruto precioso de la sangre de Jesucristo en el monte Calvario está ahí, es María. En ella está la mejor prueba de que nace un mundo nuevo a partir de la redención de Jesucristo. Es el mejor ejemplo. Por lo tanto, este es un primer aspecto concreto. La mejor prueba de que la sangre redentora de Cristo no se desperdicia, no va a ser derramada en vano, es que las primicias de esa redención ahí están, al pie de la cruz. María ha sido redimida por esa cruz. Y si es inmaculada, es porque esa sangre de su hijo le preservó del pecado. Bueno, como veis, por lo tanto, este es un primer aspecto. En segundo, otro aspecto importante es el hecho de que Jesús pronuncie esas palabras tan solemnes en ese momento, ¿no? Mujer, ahí tienes a tu hijo. Luego dijo al discípulo: hijo, ahí tienes a tu madre. Es un texto solemne que está casi escenificando el testamento de Cristo. El testamento que Cristo nos deja en el momento de su muerte es el testamento, por una parte, de su madre, su propia madre es nuestra madre, y al mismo tiempo su testamento, el testamento de Cristo en el momento de su muerte, es la Iglesia. Así la tradición lo ha visto cuando el soldado atravesó con su lanza el costado de Cristo, brotó sangre y agua. Imagen del Espíritu e imagen de los sacramentos que nacen del costado de Cristo, imagen de la Iglesia. La Iglesia nace del costado de Cristo. O sea que el momento de la muerte, Jesús nos da su testamento y nos lo deja todo. ¿Y qué es lo que nos da? Nos da a su madre, nos da a la Iglesia. En la Iglesia tenemos el don del Espíritu, en la Iglesia tenemos el don de los sacramentos. Es un momento culmen, por lo tanto, culmen para todos nosotros. Bueno, y entonces, en este momento solemne, dice el Evangelio de San Juan, después de que Jesús pronunció esas palabras, mujer, ahí tienes a tu hijo, hijo, ahí tienes a tu madre. Y entonces el versículo 27 dice, y desde aquel momento el discípulo la acogió en su casa. Otras traducciones dicen, la tomó como una entre sus cosas. Otras traducciones dicen, la tomó como si fuera su madre. Se ve que es una expresión, la de en griego, la que se formula en este versículo 27, una expresión que es difícil traducir literalmente al castellano, ¿no? Pero bien sea la acogió en su casa, la acogió como una entre sus cosas, como si fuera su madre, ¿no? Lo que quiere decir es que unió su destino con ella, se fundió con ella. El discípulo está unido a ella, es una sola cosa con ella. Dios ha querido, Jesucristo ha querido, que el destino del discípulo sea el mismo destino de la madre. Y que la vocación de uno no se realice sin la del otro. Y nuestro ser cristiano no podemos realizarlo sin María. Como veis, pues, en esta escena culmen, ¿no?, de la vida somos dados como hijos a María. Y es impresionante que a ella le llamemos madre de todos los vivientes, madre del Cristo total. Ella, siendo madre de Cristo, pues adopta a toda la humanidad como hijos suyos. Si es madre de la cabeza, es madre de todos los miembros de ese cuerpo, madre de todos los vivientes. Y además es también otra cosa que la tradición católica ha subrayado de este pasaje evangélico, es el hecho de que si el parto de Jesucristo, el parto de su Hijo, fue un parto virginal, en este momento, este parto en el que ella va a ser madre de todos los vivientes es un parto doloroso. Es un parto muy doloroso para María. O sea, que nos ha dado a luz con dolores de parto. Así como dio a luz a su Hijo en un parto virginal. Es un momento entrañable. Nosotros tenemos sencillamente que asistir a ello, a asistir a este momento del Calvario, estar presente en él con unción, con un sentido interior de indignidad muy grande. Cada vez que asistimos a la Santa Misa, fijaros bien que estamos presentes en el Calvario, estamos presentes en el momento de la muerte y resurrección de Cristo, y asistimos también a la renovación de esta encomienda que hace Jesús. Ahí tienes a tu hijo, ahí tienes a tu madre. Si ayer decíamos en el programa de cómo María nos introduce en la Eucaristía y nos invita a participar en ella, y si dijo las bodas de Caná, haced lo que él os diga, y ella fue la embajadora para que el agua se convirtiese en vino, decíamos que ella también nos invita a la Eucaristía para asistir a ese milagro de conversión del vino en la sangre del Señor, ¿no? O sea, María nos introduce a la Eucaristía, nos invita a ella. Hoy decimos, pues que cada vez que asistimos a la Eucaristía, Jesús renueva su donación, su testamento. Ahí tienes a tu madre. Ahí tienes a tu hijo. Asistir a la Eucaristía es, pues, renovar ese don que Jesús nos dio en la Virgen María. Así lo recibimos. Y en silencio, porque dice en este punto del catecismo que María es escuchada como la mujer, la nueva Eva, la madre de los vivientes. Pero fijaros que en el pasaje evangélico María no dijo nada, estuvo callando. Allí no se recoge ninguna palabra de María que ella hubiese pronunciado allí en el Calvario. Nos imaginamos sencillamente que se limitaría a llorar, se limitaría a decir hijo mío, y se limitaría a decir hijos míos, desde el momento en que su Hijo, que Jesús, le encomendó al discípulo, y en él nos encomendó a todos nosotros. Hijo mío, hijos míos. Este es el testamento de María al pie de la cruz. Tenemos un momento de reflexión y continuamos enseguida. Estamos en esta edición del Catecismo hablando de la oración de la Virgen María. En este punto 2618 que hemos concluido, nos hemos servido en primer lugar del episodio de las bodas de Caná y después de ese episodio de Jesús María al pie de la cruz. Quiero ahora hacer una reflexión sobre un himno en honor a la Santísima Virgen María, que es posible que para nosotros, en la Iglesia Occidental, sea más desconocido. Y es una gran riqueza, una gran riqueza. Este catecismo de la Iglesia Católica que estamos comentando ha hecho también un gran esfuerzo ecuménico de acercamiento a la Iglesia Ortodoxa y al mismo tiempo no solamente hacia la Iglesia Ortodoxa, sino también de comprensión de que la Iglesia Católica no se limita a su rito latino, sino que también la Iglesia Católica tiene ritos orientales. Y nos enriquecemos mucho cuando también bebemos de ese pulmón. Decía Juan Pablo II que la Iglesia Católica respira con dos pulmones, ¿no? El pulmón de la Iglesia Occidental y de la Iglesia Oriental. Y en la tradición mariana, una de las mayores joyas, de las joyas de la tradición oriental, es un himno en honor a la Santísima Virgen que se llama el Acatistos, que es del siglo VII, o el siglo VIII, bueno, hay por ahí, digamos, distintas fechas, porque no, posiblemente no fue escrito de un golpe, ¿no? Es quizás, así como en la tradición occidental, el Santo Rosario, que tanto se reza en Radio María, ¿no? El Santo Rosario, pues es la devoción más característica de los católicos de rito latino, pues bien sean los católicos de rito oriental, o también los propios ortodoxos, ellos tienen como su devoción, una de sus devociones más características, este himno en honor a la Virgen María, el Acatistos. Yo quiero hoy pues, presentároslo, es largo, no vamos a poder presentarlo entero, pero sí por lo menos en alguna de sus estrofas para que lo conozcamos y nos familiaricemos con él. El Acatistos es un himno de la liturgia oriental griega, que medita sobre el misterio de la maternidad divina, aunque va repasando todos los misterios de la fe. ¿Qué significa esta palabra? La etimología de esta palabra viene a significar como no sentado. Es decir, así como a diferencia de otros himnos de la liturgia bizantina que se rezan sentados, es un himno que se escucha, se canta y se escucha de pie, como el Evangelio. Siempre para escuchar el Evangelio, para proclamarlo, nos ponemos en pie, en señal de especial reverencia, ¿no? Bueno, pues por eso tiene este nombre, el nombre de Ignacioso de Acatistos, de no sentado, sino de pie. En el rito bizantino ocupa un lugar privilegiado y goza de su propia fiesta. El quinto sábado de Cuaresma se llama precisamente en la liturgia bizantina el sábado de Acatistos. Es un himno de acción de gracias. Himno de acción de gracias, la ciudad de Constantinopla, consagrada a María, cuando se veía asediada por los bárbaros, recorría a su protección y le daba gracias con vigilias y cánticos en su honor. Bueno, pues, como veis, por lo tanto, tiene una gran tradición. Vamos a acercarnos un poco a este gran himno de la tradición oriental, para que, sirviéndonos de él, crezcamos en amor a María y enriquezcamos también nuestra devoción con las expresiones que nuestros hermanos orientales dirigen a María. Yo he elegido, entresacado, algunas estrofas y, bueno, pues las rezo y hago algún comentario sobre ellas. Dice así: un arcángel excelso fue enviado del cielo a decir Dios te salve a María. Y al verte, oh Dios encarnado, por virtud de su angélico anuncio, extasiado quedó ante la Virgen y así le cantaba. Comienza aquí el canto. Salve, por ti resplandece la dicha. Salve, por ti se eclipsa la pena. Salve, levantas a Adán el caído. Salve, enjugas las lágrimas de Eva. Salve, cima inaccesible a la mente del hombre. Salve, abismo insondable a los ojos del ángel. Salve, tú eres de veras el trono del rey. Salve, tú llevas en ti al que todo sostiene. Salve, lucero que el sol nos anuncias. Salve, regazo del Dios que se encarna. Salve, por ti la creación se renueva. Salve, por ti el Creador nace niño. Esto es una estrofa concreta. Como veis, es acercarse a María y en ella ir meditando los misterios de la salvación. Me fijo en uno. Si a Cristo se le llama el nuevo Adán, en la tradición a María le hemos llamado la nueva Eva. Curiosamente, cuando uno va a Tierra Santa, allí en la Basílica de Santo Sepulcro, puede observar que debajo de la roca del Calvario, debajo de la roca, digamos unos metros más abajo, pues unos 10 metros o más abajo, allí está la capilla de Adán y Eva. La tradición allí la ha querido colocar. Es como queriendo decir, mira, debajo del Monte Calvario, allí estaban enterrados Adán y Eva. Luego la sangre que Cristo derramó en la cruz del Monte Calvario, esa sangre que empapó la tierra, allí fue a redimir a Adán y Eva que allí estaban enterrados. Bueno, lógicamente no es que pretendamos hacer la afirmación arqueológica de pensar que la tumba de Adán y Eva iban a estar en ese lugar. No vamos por ahí. Sino estamos hablando en términos teológicos, no histórico-arqueológicos. Las cosas hay que entenderlas en su contexto. Pero es muy hermoso que ver cómo allí, en aquel lugar tan sagrado de la Basílica del Santo Sepulcro, debajo de la roca del Calvario, se conserve allí, si Dios nos da la gracia, ¿no?, de poder peregrinar a Tierra Santa, que yo se lo aconsejo a todo el mundo, fijaros en ese detalle. La capilla de Adán y Eva, los restos de Adán y Eva, debajo del Calvario. Porque su sangre ha redimido al hombre y nos ha hecho nuevos. Y fijaros que la tradición llama San Adán y Santa Eva, les llama santos. Porque donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Y Cristo les ha redimido. Y Cristo es el nuevo Adán y María es la nueva Eva. Y fijaros que dice en este canto de la Catistos, dice de María que enjuga las lágrimas de Eva. Luego vemos a María como consolando a los pecadores, diciendo, mira, sé que estás sufriendo, sé que una de las cosas, o no una de las que, sino la que más nos hace sufrir en nuestra vida, el mayor fruto de desgracia y de infelicidad es nuestro propio pecado, ¿eh? Y María enjuga nuestras lágrimas y te dice, ánimo, que Dios completará la obra buena que ha comenzado en ti. Dios no va a dejar a medias su obra de salvación en ti. Ya sé que te ves pecador, ya sé que sientes impotencia, ya sé que dices, pero madre mía, pero no voy a terminar de superar mis pecados, y tropiezas una y otra vez, ¿no? Pero María enjuga las lágrimas de Eva. María enjuga las lágrimas de los pecadores y cuida de nosotros para que no caigamos en la tentación de la desesperanza. Porque a veces yo creo que la mayor tentación que podemos tener los pecadores es decir, a mí no hay quien me cambie. A mí no hay quien me cambie, yo voy a ser, ¿eh? pues un pecador hasta el final, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, que dejamos de confiar en que Dios puede hacernos santos. A veces es más fácil creer que Dios ha creado el mundo y que Dios ha hecho la historia de salvación en Israel, etcétera. Es más fácil creer todo eso que creer que Dios me puede, que Dios me quiere hacer a mí santo. Eso cuesta más creerlo. Yo me encontré con muchas personas que me dicen, mira, yo no tengo dificultad en creer toda la historia de salvación. Lo que es más duro es tener plena confianza y esperanza en que todo eso también Dios me lo ofrece a mí. Dice, yo voy a ser santo. ¿Dios está esperando hacer en mí lo que ha hecho en María? ¿Eso es posible? Y entonces este canto de la Catecistos dice, salve, enjugas las lágrimas de Eva. Es, por lo tanto, un canto de verdadera esperanza. También este canto, esta estrofa que estaba aquí yo recitando, insiste en una paradoja, ¿no? La paradoja que dice, tú eres de veras el trono del rey, tú llevas en ti al que todo sostiene. Es como darle vueltas a esta paradoja. El hecho de que María haya sido madre de su creador. El hecho de que María haya llevado dentro de sí al que le lleva a ella dentro de él. Una paradoja, ¿no? Si María es criatura, ¿cómo una criatura puede ser madre del creador? ¿Cómo puede ser esto? Y entonces el himno insiste en ponernos ante ese misterio, sin pretender desvelarlo, sino que nos gocemos en él, que nos demos cuenta de cómo lo grande se ha hecho pequeño para que lo pequeño pueda ser grande. Es así, ¿no? En la liturgia oriental se ha enfatizado mucho estas paradojas para que nosotros nos demos cuenta de que lo grande se ha hecho pequeño y lo pequeño está llamado a ser grande. Tú llevas dentro de ti, María, al que todo sostiene. Tú, criatura, llevas dentro de ti al Creador. Tú, siendo sierva y siendo esclava, eres el trono del Rey. El Rey te obedece, a ti que eres la esclava. Bueno, pues como veis, es una liturgia maravillosa, ¿no? Que nos ayuda a introducirnos, pues, de mano de María, en el misterio de Cristo Redentor. Tenemos un momento de reflexión y continuaremos enseguida. Thank you. Escuchan el programa Catecismo de la Iglesia Católica con Monseñor José Ignacio Munilla. Continuamos en esta edición del Catecismo. Estamos explicando hoy algo, pues un himno litúrgico en honor a la Santísima Virgen María, himno de la Iglesia Oriental o de las tradiciones orientales, que se llama el Akathistos, compuesto allá por el siglo VII o el siglo VIII. Incluso algunos dicen que un poco antes también pudo comenzar su composición. Bueno, voy a continuar leyendo alguna de sus estrofas y comentándolas. Vais a ver que María nos agarra de la mano, nos coge de la mano fuerte y nos introduce en el misterio de Cristo. Dice así: como antorcha que alumbra al que yace en tinieblas, resplandece la Virgen María. Ha encendido la luz increada, su fulgor ilumina las mentes y enseña el camino hacia Dios. Por eso la veneramos cantando. Y continúa este canto: salve, sagrario de arcana sapiencia, salve, despensa de la providencia, salve, por ti se confunden los sabios, salve, por ti la razón enmudece, salve, por ti se aturden sutiles doctores, salve, por ti desfallecen autores de mitos, salve, disuelves enredos de agudos sofistas, salve, rellenas las redes de los pescadores, salve, nos alzas de honda ignorancia, salve, nos llenas de ciencia del cielo, salve, navío del que ama salvarse, salve, oh puerto en el mar de la vida. Bueno, como veis, una maravilla de himno. Yo voy a destacar dos o tres expresiones que se han dicho de María. La primera, sagrario de la arcana sapiencia. Esto yo creo que es una expresión que nos suena más. María como sagrario. ¿Sabéis el sagrario, que es ese elemento litúrgico en el que guardamos, reservamos la Santísima Eucaristía, la Sagrada Eucaristía? María se le invoca aquí como sagrario de la arcana sapiencia. En ella está guardada la sabiduría de Dios. Aquí sí que podemos decir: te doy gracias, Padre, porque estas cosas se las has ocultado a los que se las dan de inteligentes y se las has revelado a la gente sencilla. En María está perfectamente expresada la sabiduría de Dios, la que los soberbios no han sido capaces de entender, y María ha sido perfectamente capaz de acoger. Sagrario de arcana sapiencia. La palabra arcana hace referencia a que ha estado ocultada para algunos, pero perfectamente revelada para los corazones sencillos como el de María. María lo ha comprendido todo en su corazón. Ella meditaba las cosas en su corazón y las ha acogido perfectamente. Por eso, cuando no entendamos cosas, cuando tengamos dificultades de entender, ¿no?, y de comprender qué es lo que Dios quiere de mí, recurramos a María como sagrario de la sabiduría de Dios. Es decir: María, ayúdame a entender, como tú fuiste meditando lo que ocurría y lo diste vueltas en tu corazón. Otra expresión que a mí voy a reconocer que cuando la escuché me impactó tremendamente, ¿no? Dice este himno: salve, despensa de la providencia. Le llama a María despensa de la providencia. Pero madre mía, qué imaginación, ¿eh? Como es preciosa esta expresión, despensa de la providencia. Dios Padre tiene una providencia. Y Él la tiene guardada. Él sabe cómo en su designio, cuándo nos conviene esto, cuándo nos conviene otro. ¿Sabéis esto? Ese refranero: Dios escribe derecho con líneas torcidas. O sea, a Dios no se le escapa nada de su mano. Dios proveerá, Dios sabrá. Él tiene sus designios de amor para nosotros. Pero lo que es impresionante es que diga que María es la despensa de la providencia. O sea, que lo tiene guardado en María. Y María, que es la medianera de todas las gracias, en ella está guardada como en una despensa eso que Dios tiene reservado para nosotros. Bueno, básicamente esto es un poco lo de las bodas de Caná de Galilea, que María hizo de despensa e hizo a su hijo, le empujó a su hijo, entre comillas, ¿no?, para la conversión del agua en vino. María despensa de la providencia. Dios es el providente, no es María la providente, no, no, es Dios el providente. Pero es impresionante que diga que María es la despensa, donde tiene guardada su providencia. Otra expresión que me conmueve, ¿no? Me conmueve, dice, salve, rellenas las redes de los pescadores. María llena las redes de los pescadores. Echad las redes al mar, que no habéis pescado nada. Y Jesús les dice que echen las redes al mar, y nos podemos imaginar a él la imagen de María llenando las redes, ayudándole a su hijo, ¿no? Colaborando con su hijo en ese milagro de la pesca milagrosa. Eso hace hoy María en la iglesia. Es que, ¿acaso no lo estamos viendo? ¿Acaso no nos damos cuenta cómo cuando la iglesia echa sus redes para pescar en la evangelización, cuando salen llenas esas redes, es cuando María ha intervenido? ¿No vemos lo que está pasando en los santuarios marianos, que son los lugares donde la gente se convierte? Donde la gente igual llevaba años sin confesarse y van allí y María les toca el corazón y allí se convierten. Si en estos momentos de secularización, en el que muchas parroquias se vacían, justamente son los santuarios marianos los que están haciendo de contrapeso, ¿no? Y están siendo los lugares de los que Dios se sirve para tocar el corazón y para que muchas personas se conviertan. Por eso dice, salve, rellenas las redes de los pescadores. Si lo estamos viendo, si este es un himno del siglo VII, pero podía ser perfectamente himno de este siglo XXI, que María está llevando adelante la obra de la evangelización de una manera tan especial, ¿no? Dice, salve, navío, navío del que ama salvarse, salve, oh puerto, en el mar de la vida. A María se le llama puerto. Se le llama puerto, que en medio de las tempestades necesitamos cobijo. Necesitamos cobijo, y María es la estrella que guía a los pescadores en medio de la oscuridad. María ejerce de puerto en medio de la tempestad. Bueno, como se nos va el tiempo para adelante, voy a leer otra estrofa más, otra estrofa del himno de la Catistos, que estamos comentando por los oyentes que se hayan incorporado tarde. Himno de la tradición oriental de la Iglesia, himno en honor a la Santísima Virgen María. Leo una estrofa más. Celebrando tu parto, a una voz te alabamos, Señora, templo viviente de Dios. Ha querido encerrarse en tu seno aquel que todo contiene en su mano, el que santa y gloriosa te ha hecho, el que enseña a cantarte este canto. Y continúa el canto. Salve, morada del Verbo divino, salve, más grande y hermosa que el templo, salve, nueva arca dorada de Dios, salve, tesoro inexhausto de vida, salve, diadema preciosa de reyes piadosos, salve, orgullo glorioso de santos ministros, salve, firmísimo alcázar de toda la iglesia, salve, muralla invencible de todos los pueblos, salve, por ti la victoria alcanzamos, salve, por ti al enemigo vencemos, salve, remedio eficaz de mi carne, salve, inmortal salvación de mi alma. Y como veis, sobre todo, en esta estrofa se remarca la fuerza de Dios en María, cómo en ella hemos comprobado hasta qué punto todo lo podemos cuando estamos unidos a Cristo. Lo que dijo San Pablo, ¿no? Todo lo puedo en aquel que me conforta, lo puede decir María plenamente. Solamente ella lo puede decir plenamente. Ella en Dios, unida a Dios, es un alcázar invencible, ¿eh? Un firmísimo alcázar, una muralla invencible. En realidad, aquí es invencible el que está unido a Dios. No se trata de ser más fuertes o más débiles. No se trata de, nuestro ideal no es ser ni autosuficientes, me gustaría ser más fuerte, me gustaría tener más cualidades, me gustaría estar más seguro de mí mismo. No, los tiros no van por ahí, que no es eso. no tengas la sensación de que tú, pues, psicológicamente eres débil, o te gustaría tener, pues, las cualidades que tiene ese otro, que le ves más seguro de sí mismo. Que las cosas no van por ahí. Que nuestra seguridad es Dios, es estar unidos a Él. Que el hombre experimenta su fragilidad en el momento en que suelta su mano de Dios y se empieza a hundir en el agua, como aquel Pedro, ¿no?, que comienza a caminar sobre las aguas porque tenía su mirada fija en Cristo, pero de repente empieza a dudar, se empieza a mirar a sí mismo, y entonces dice: esto no puede estar ocurriendo, yo no puedo estar caminando sobre las aguas, y se empieza a hundir, porque había apartado su mirada de la de Cristo. Por eso María, que está perfectamente unida a Cristo, siendo en sí misma de una naturaleza limitada, como es la naturaleza humana, que María es de la misma naturaleza humana que todos nosotros, ¿no? Sin embargo, ella es firmísimo alcázar, muralla invencible. Por eso nosotros recurrimos a María, porque al estar tan unida a Dios, ella participa de la fortaleza de Dios. Y concluyo con otro párrafo más. Es bastante largo, ¿eh?, este himno de la catecistosis. Yo únicamente he elegido algunas estrofas. Dice: deseaba la Virgen comprender el misterio, y al heraldo divino pregunta: ¿podrá dar a luz criatura una Virgen? Responde: te ruego. Reverente Gabriel contestaba y así cantaba. Continúa el canto: salve, tú, guía al eterno consejo. Salve tú, prenda de arcano misterio. Salve, milagro primero de Cristo. Salve, compendio de todos los dogmas. Salve, celeste escalera que Dios ha bajado. Salve, oh puente que llevas los hombres al cielo. Salve, de angélicos coros, solemne portento. Salve, de turba infernal, lastimero flagelo. Salve, inefable, la luz alumbraste. Salve, a ninguno dijiste el secreto. Salve, del docto rebasas la ciencia. Salve, del fiel iluminas la mente. Salve, virgen y esposa. Como veis, pues, invoca a María como el primer milagro de Cristo. El primer milagro de Cristo. La obra más grande que Dios ha hecho ha sido la Virgen María. Esto lo decía mucho Santo Tomás. Decía Santo Tomás: La obra más perfecta que Dios ha hecho es no la creación natural, sino la sobrenatural. Es muy superior, los bienes sobrenaturales a los naturales. Y la obra más perfecta que Dios ha hecho ha sido la Virgen María, su santidad, su ser inmaculada. Es la obra maestra de Dios. Por eso dice: milagro primero de Cristo. Y dice también: celeste escalera que Dios ha bajado. Le invoca a María como una escalera. ¿Os acordáis de la escala de Jacob, del Antiguo Testamento? María es una celeste escalera que Dios ha bajado. Por ella ha venido a nosotros. Ha sido la puerta para entrar en nosotros. Y también por eso es el puente que nos lleva hasta Dios. Si la humanidad de Jesucristo es la que une la divinidad con la humanidad de Jesucristo, bien, pero no olvidemos que esa humanidad de Jesucristo ha tomado carne de las entrañas de la Virgen María. Luego, por eso también le llamamos a Cristo puente, y también a María le podemos llamar puente en la medida en que ella ha dado a luz, ha engendrado, ¿no?, esa humanidad de Cristo. Y dice que María es el flagelo de la turba infernal, es decir, la que aplastó la cabeza de la serpiente, la que definitivamente, ¿no?, ha cumplido esa promesa del protoevangelio del Génesis, que dice que cuando, después del primer pecado, el pecado original, dice: establezco hostilidades entre ti y la mujer, entre su estirpe y la suya. Ella te aplastará la cabeza. María, pues, vemos la victoria sobre Satanás perfectamente realizada. Y la invocamos cuando nos sentimos tentados. Me parecería una bonita conclusión de este programa de hoy, que digamos: Señor, cuando me sienta tentado, pues, de distintos pecados, ¿no? Cuando me sienta tentado, voy a invocar a María. Voy a invocar a la que aplastó la cabeza de la serpiente. Tomemos esta, pues esta, bueno, pues esta especie de compromiso cristiano, esta decisión interior, es decir, voy a aprender a invocar a María cuando me sienta tentado, de orgullo, de falta de paz interior, de desesperanza, voy a invocar a María, o contra la pureza, cuando estemos siendo tentados de tantas formas, ¿no? Invoquemos a María, aquella que es la obra perfecta, el milagro perfecto de Cristo, la que nos colma de esperanza de que Dios completará en nosotros la tarea de santificación que comenzó. Lo dejamos aquí y damos paso a la intervención de los oyentes. Podéis llamar para formular vuestras preguntas al teléfono 917-107-700. 917-107-700. Estos voluntarios que dan su tiempo generosamente en el día a día. Un cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del Catecismo de nuestra Madre la Iglesia. Porque le has quitado la única manera de protesta que tiene. O sea que cuando hay un dolor fuerte, no hay que tomar analgésicos, hay que Pero no analgésicos fuertes, para que se cometa el error de bloquear la defensa y no poder llegar al diagnóstico. Bien, bien. ¿Le gustaría tener sus programas favoritos de Radio María para escuchar en cualquier momento? Llame y pídanos el programa que más le interesa en cualquiera de sus emisiones. Recogeremos su petición y sus datos completos para hacer el envío. Solo necesita un lector de CD o DVD que admita el formato de compresión MP3. Llame al 917-107-700 y atenderemos su petición encantados. Tome nota. 917-107-700. Radio María, más cerca de usted. Sí, buenos días, ¿con quién hablamos? Yo soy Carlos, quería dar un testimonio. Yo soy, pertenezco o estoy vinculado de alguna manera al movimiento apostólico de Sonstadt en España. Uh-huh. Y quería dar un testimonio de mi experiencia, de haberme encontrado con el santuario de Sonstadt en España y haber vivido una transformación profunda en mi vida. No por, gracias a la Virgen y por entender que no de pronto he querido ser amigo de Jesús o de Dios, sino por entender que gracias a la Virgen Jesús siempre está a nuestro lado, a pesar de nosotros mismos. Y solamente quería decir eso. Como ha hablado usted hoy sobre los santuarios, pues decirle que en mi caso, en mi familia y con todos mis hijos, soy padre de 7 hijos, pues hemos vivido una transformación profunda y fantástica. Solamente eso. Muchísimas gracias. Igual algunos oyentes, pues igual les habrá podido resultar desconocida esa palabra o ese carisma de la Iglesia Católica que se llama Sonstadt. Existe también, gracias a Dios, en España ese carisma y se caracteriza por haber creado, pues unos santuarios marianos que son preciosos, ¿no? Yo he tenido la suerte de visitar uno de los santuarios de Sonstadt, que está en Madrid, y es una maravilla el lugar y el espacio de acogida mariana, de hacer como un pequeño vergel, como si fuese un pequeño paraíso en torno a la Virgen María, un lugar de reflexión, de paz, de oración en torno a María, nuestra madre, ¿no? Es como confiar en que mirándole a ella uno termina por empaparse. Es confiar en que la belleza de María acaba derribando muros. Cuando uno se pone contemplativamente ante María y ve su paz interior y su bondad, que es lo que refleja la belleza de María, pues poco a poco parece que se contagia. Es como que todo se contagia. Se dice que todo se contagia menos la hermosura. Bueno, pues yo creo que la hermosura en el sentido teológico también se contagia. Claro que todo se contagia, incluso hasta la hermosura en el sentido teológico. Bien, pues este carisma, como tantos otros, ¿no?, carismas marianos, nos hacen un gran bien. Y este mundo está necesitado, de mirar el rostro de María. Porque hoy en día casi existe una especie de culto al feísmo. Culto al feísmo. Si dais cuenta, nuestra cultura, nuestro arte, a veces se ensalza lo feo. Pero vamos, ¿no? Es curioso ver un arte que está expresando la amargura interior que tiene y está haciendo unas obras deformes que casi asusta verlas, ¿no? Necesitamos también enfatizar la belleza. Adelante, vamos a pasar a un siguiente oyente. Buenos días. Buenos días, no sé Dios. Sí, le escuchamos. Monseñor, soy Carmen de Alcalá. Adelante. Quería saber dónde puedo encontrar, qué bibliografía tiene el que no sé cómo se pronuncia. Este himno, el Acatistos. Bien. Bueno, la verdad es que me imagino que bibliografía pues habrá, porque en los últimos años se ha publicado bastante sobre pues la tradición oriental, Yo le diría que vaya usted a una librería católica, si es usuaria de internet, es fácil también teclear la palabra acatistos, con K, acatistos, después de la primera T tiene una H, es acatistos, y seguro que ahí usted encontrará muchas cosas, pero vamos, me parece que en la librería religiosa es fácil pedir también pues bibliografía o libros sobre la Mariología, sobre la Virgen María, libros orientales, y ahí encontrará usted ello. Comentarios del Acatistos o su publicación misma, que la tiene fácilmente accesible en internet. Adelante, damos paso al siguiente oyente. Buenos días. Buenos días, mire, sí. Soy una catequista de Navarra. Adelante. Llevo ya muchos años y la verdad es que cuando lo escucho me está haciendo muchísimo bien y me está ayudando. Tengo un chico de 14 años y con lo de Haití me están venga a preguntar y yo les explico lo que buenamente sé ante mi fe, pero también a mí me cuesta entenderlo. Bueno, vamos a ver, yo creo que usted lo que pregunta de alguna manera es cómo explicar el mal del mundo, el mal del mundo ante... ante nuestra confianza, hasta nuestra creencia en Dios. Bueno, vamos a ver, sabemos que el mal convive con la gracia de Dios que nos cuida, que el mal convive con él, y que al final el triunfo del bien, Dios nos lo tiene absolutamente prometido. También entender la providencia de Dios, cómo Dios permite el mal, es algo que se nos puede escapar, pero no nos olvidemos de la promesa que Jesús dice: dichosos los que lloran porque ellos serán consolados, ¿no? No nos podemos olvidar de eso. Tampoco nos podemos olvidar de que ellos nos están dando un testimonio muy grande, grandísimo, de confianza en Dios y de recurrir a Él, Son especialmente los pobres de Yahvé los que nos están dando ese testimonio. Los misioneros nos están contando cómo estos pobres de Yahvé, estoy hablando de los que han sido azotados por ese terremoto, especialmente en el momento de la prueba, su fe, lejos de decrecer, todavía se fortalece. A nosotros nos puede llamar la atención eso, ¿verdad? Precisamente porque todo lo esperan de Dios, sabiendo que Él viene a consolar sus lágrimas y sabiendo que su promesa de salvación a los que lloran se verá completada. Por lo tanto, tenemos que enfatizar nuestra fe en la vida eterna. Sin enfatizar nuestra fe en la vida eterna, no entenderemos nada, evidentemente. Adelante, vamos a pasar a un siguiente oyente. Buenos días. Hola, buenos días. Buenos días, sí, le escuchamos, adelante. Soy de aquí, de Granada, que le llamo. Pues yo quería hacerle una pregunta, una inquietud que tengo yo en mi vida de que, digo, ¿cómo puedo estos programas atrás que ha hablado un poco sobre la voluntad de Dios en nuestra vida? Y digo, ¿cómo podría yo ver en casos concretos cuál es la voluntad de Dios en mi vida? Le hablo de hace dos días que tuve un caso de cosas concretas, de asistir a una reunión, no asistir, o cualquier caso concreto, ¿cómo sé yo si Dios quiere eso concretamente de mí? ¿O está contento con ese acto, no? Acto, cosas puntuales, ¿cómo sé yo si esa es la voluntad de Dios en mi vida? Y otra cosilla era preguntarle simplemente que eso de salve, ¿qué significa eso de salve, salve? Nada más, muchas gracias. De acuerdo. Salve significa saludo, Salve es yo te saludo, más o menos traducido literalmente. Bien, el discernimiento de la voluntad de Dios es un tema muy importante. Yo creo que, en el fondo, el discernimiento es un conjunto de muchos componentes, ¿no? Primero, estar empapados de la palabra de Dios, ir viendo cuáles son pues, los criterios propios de esa palabra de Dios, ¿no? Del sentir con Cristo, del sentir desde el Espíritu de Cristo. También me parece importante el acompañamiento espiritual, ¿eh? El que en momentos determinados tengamos junto a nosotros pues un acompañante espiritual, un director espiritual, como se ha dicho tradicionalmente, que nos ayude a discernir para que no sea la carne y la sangre, o no sean motivos egoístas los que nos lleven a tomar decisiones, ¿no? Cuando uno discierne buscando la voluntad de Dios, especialmente además cuando se deja acompañar para ello, bueno, pues cuando uno discierne y dice, ¿qué motivos me llevan a tomar esta decisión? ¿Y qué consecuencias previsibles se desprende? En el fondo es conjugar estas dos cosas, ¿no? Ver si los motivos que me llevan a tomar una decisión son motivos de rabia, motivos de pereza, o lo contrario, motivos de buscar el bien, motivos, ¿no? o se me mueven los celos. Hay que ver qué motivos me llevan a... ¿Y qué consecuencias previsibles se puede desprender de esto o de lo otro? Siempre se puede equivocar. Y cuando uno se deja iluminar por la palabra de Dios, ve qué motivos me llevan y qué consecuencias previsibles, y en decisiones un poquito más importantes busca también el consejo de un acompañamiento espiritual, yo diría que Dios le asistirá y no le dejará de su mano en su discernimiento. Me despido con la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Alabado sea Jesucristo. Han podido escuchar en Radio María el Catecismo de la Iglesia Católica, dirigido por Monseñor José Ignacio Munilla.